canto. Aunido su sonrisa, una madre su llanto. Cuánto vale ir de prisa para dar un abrazo. Cuánto vale un te quiero de esos que son sinceros y a veces tan escasos. Cuánto vale el soñar de algún loco poeta sin reina en las estrellas sus ansias de volar. Cuánto vale el sonar guitarra, si sus mágicas cuerdas inútil se desgarran cantándole a la paz. ¿Cuánto podrá valer una canción cualquiera si en sus acordes lleva añoranza y tristeza? De alegría que una canción valdría lo que vale una vida. Una canción cualquiera si en sus acordes lleva añoranza y tristeza. Una que en cambio diga con notas de alegría que una canción vale una vida.